dijese humo. Pero si, si fumigaron la semana pasada. Debe ser lo que quedó de la 3. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Chicos, esto es Gamer con Mate. Estamos discutiendo quién es el mate. Donde no hay mate. Obvio. Y tenemos tres líneas y no sabemos cómo decirlas. Por eso. Sí, no, nos pisamos entre nosotros con tres palabras. Después que sigo con el humo. Bueno, nos sacaron un poquito con la ensalada. Para la gente que recién nos esté escuchando por primera vez o que les gusta escucharnos, que lo decimos todos los condenados sábados. Acá hablamos de mate, bizcochitos de grasa. Sí, ¿cómo los digerimos mientras jugamos videojuegos? Esto es Gamer con Mate. En el día de la fecha vamos a estar hablando de muchas cosillas y de mucho humo, porque en serio te ahogaste. En serio, te ahogaste en serio. Se tomó muy en serio su papel, Monfu. Aquí siempre lo pienso. Nos tira humo de la consola. Sí, quema. Ustedes no se escuchan nada. Bueno, voy a empezar a presentar acá a la gente que tengo en la mesa, porque si no, no terminamos más. A mi derecha tengo a la fanática de Pokémon. Trajo un chocobo. ¿Pokémon? No. Pará. Es un Pokémon amarillo. ¿Vos qué dirías que es esto? Si no conoces Final Fantasy. Parece un Pikachu. Listo, listo. No, es un Pikachu. Mirá la Se enojó. Es de Final Fantasy. Pikachu no se puede hacer pollo frito. Bueno, sí. No presentemos a Pikachu. No me van a presentar a mí, sino a mi chocobo. Sí, bien. Julia Villanueva. Hola, muy buenas tardes. Estoy hoy acompañada del Chocobo y vengo a ayudar a los chicos a cubrir este evento lleno de humo que fue hace dos semanas. ¿Sabes? Dos semanas. Sí, la semana pasada no pudimos estar. Sí, quedamos en cama. Así que bueno, ahora me toca presentar al maestro del conocimiento de los videojuegos, a Monfus. Justo me ganaste comiendo. Tragá, pará. Mastica 42 veces y tragá. Sí, vos tragá. Sí. Eso es lo importante. Bueno, buenas tardes, noche. Ya empezamos a hablar de tres, mucho contenido. Y así como que yo seguí masticando lo que estoy comiendo, presento al señor Master Race. Buenas tardes, acá Magic. Muy contento de esta tarde para ir a hablar un poco de todo esto que trajo el A3. Todo entre comillas. Pero bueno, continuando esta ronda, lo paso a presentar ahí a Chacho, que lo tengo acá a mi derecha, ahí que se ha venido de camisa, de traje, qué nivel. Me dijeron que la camisita como que le agregaba un poco de seriedad al programa. ¿Es así? ¿No es cierto? La veo difícil. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a Deca que nos está poniendo soniditos, hoy es el sonidista exclusivo. Y a la gente de Causas Rebeldes por el pase, que siempre están con la buena onda los chicos. Bueno, hoy, el día de la fecha, vamos a hablar, como ya les dijimos, un poco vamos a charlar de lo que fue la E3. Pero antes que eso, vos tenías un sorteito. Tenemos un sorteo. sigo. Bueno, ahí te da mate, por favor. Me parece que vos eres el bicho negro que sale en la tapa, ¿no es cierto? Tenemos un sorteo que tienen que mandar por Facebook, por mensaje personal, respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo que más les gustó de la E3? Que fue el juego, para hablar de positivo, ya que hay tanto las cosas buenas, no critiquemos. Para criticar estamos nosotros, claro, chicos. Claro. Dale, vamos a dar con un caño el evento. Al final del programa vamos a sortear un juego de Steam aleatorio que ni siquiera nosotros sabemos, así que puede ser. Puede ser pedazo de juego de 60 Surprise, motherfucker. O puede no ser nada, pero. No, sí, es algo. Pero es algo. Puede ir de 0,01 centavos. Como una vez yo compré un juego de 0,01 centavos. ¿Cómo pagaste eso? Era de Wii U. Con dignidad lo pagó. Con dignidad. No habla bien de la Wii U. De hecho, a la persona que me prestó la tarjeta le di los 15 centavos después. Bien. ¿De dónde sacaste 15 centavos? Tenía 15 centavos. Es bien. Un vuelto. Creo que eso es lo más sorprendente de todo. Tener 15 centavos hoy en día. Tengo menos un centavo. Bien. Antes de poder ahogarme y así poder seguir hablando, vamos a hablar de la E3, vamos a hablar de Resident Evil 7, que Chacho se lo acaba de terminar, y vamos a hablar de la noticia de la semana y el juego de la semana. Me gustaría que dijeras, dijiste que cuál es la consigna. Sí, ¿qué juego ¿Qué juego o qué cosa le gustó más de tres? De todas. Perfecto. De estos pueden participar en nuestra página por nuestra página de Facebook de Gamer con Mate. Y les recordamos que también no solo somos un medio de radio, sino que estamos en un montón de otros medios y redes sociales, porque si bien no somos tan sociales, tenemos Instagram como Gamer con Mate. Bueno, está el putito. Claro, tenemos Facebook como Gamer con Mate, donde van a poder participar. Tenemos página web de Gamer con Mate, donde van a encontrar review, análisis, muy cosas muy locas que podemos poner en contenido web. Y además tenemos Twitter, porque nos gusta mandar palomas mensajeras. y esperar que no las bajen. Y además tenemos videos en YouTube de reviews y de alguna que otra primera cebada y demás. Sin más que decir, podemos ir al primer tema. Tema mientras Deca lo va preparando. Este tema en realidad surgió de una película que no vi, que debería ver, que se encuentra en el Brutal Legend. La banda se llama Tenacious D. Es una banda que está formada por Jack Black, el actor, que él es músico realmente, él realmente es músico, le gusta mucho el metal. Y se juntó con otro actor que en realidad siempre hizo cuestiones country y demás, para hacer un tema que se llama, que vamos a escuchar en un momento, que se llama Master Exploder. Un tema que es muy graciosa, la letra es muy buena, y después de la película lo empezaron a trasladar al Brutal Legend, al Guitar Hero, al Rock Band y demás. Que también hicieron el tema ese de la mejor canción de rock de la historia, habían hecho con ese mismo tipo. Sí, ese es otro que probablemente lo tengamos la semana que viene. Y el Brutal Legend tiene el mejor menú de la historia. Sí, bueno, y aparte, y el Endgame y demás. Sí. Así que vamos con el tema de Tenacious D, escúchenlo, es buenísimo. Con el programa y después de que se les derritió la cara con este temazo. Sí. Véanla la película, no la vi, pero véanla. Igual está es muy buena. Volvemos con Yuyitos. Yuyitos es nuestra sección donde hablamos de plantas que crecen y que el mate nos gusta mucho. Donde hablamos en realidad de una nota de color de la historia de videojuegos y también de la noticia de la semana. Hoy nos trajiste el juego de la semana, que está basado en un libro de 1001 videojuegos que hay que jugar antes de morir, que nos vamos salteando. De hecho, de la semana que viene me voy a saltear, así que vamos con, porque la semana que viene no pasó nada. No. 1980, un juego arcade muy conocido que causó un antes y un después. realizado por uno de los programadores, pero principal diseñador fue Eugene Jarvis, que se dedicaba solamente a hacer pinballs y máquinas de feria, hasta este juego, que fue su primer videojuego, llamado Defender. Uh-huh. ¿Por qué fue popular? Fue realizado y, bueno, toda la máquina fue construida por Williams Electronics, muy conocida por hacer máquinas pinballs, que empezó a introducirse en el mundo de los videojuegos. En el juego este, la diferencia con otro juego de la época, que era el Space Invaders, que uno disparaba y demás, no es el primero, pero sí fue el primero en hacerlo popular en la que se pueda explorar la pantalla, así que se mueva la pantalla, y donde vos ves una navecita que vas pasando por distintos niveles, donde había una inercia de movimiento y demás, y tenías que salvar astronautas que estaban en la Tierra. Si no los salvabas, eran abducidos por alienígenas y se volvían en tu contra. O sea, lo usaban en tu contra, sí. Abducidos. Sí, los abducían, les lavaban el cerebro y les sacaban los órganos sexuales. Claro, obvio. Todo eso lo sabían. Y lo bueno que y les implantaban antenas como en Sao Paulo. Sí, antenas anales. Para poder transmitir un reality show de la Tierra, bien. Sí. ¿Qué juegas otra vez? Se podía volver ir hacia atrás, hacia adelante, así que era como. Era muy novedoso para la época y poder maniobrarte tan libremente en un juego. Fue para su experiencia en un open world, digamos. Y fue muy conocido también por ser muy difícil. El juego fue el más exitoso de la empresa y llegó a vender, creo que 500 y medio millón de unidades de arcade, que para 1080 era muchísimo. Y muchísimo, sí. Lo difícil es que la máquina era una palanca y tenías tres botones de disparo y tres botones también para el movimiento. Así que se volvía un poquito complicado, pero eso no evitó que fuera tan popular. Apareció después en Atari, apareció en PC, apareció en Play. De hecho, hacer un minijuego en un juego creo que de carrera de los años 90, sale con un minijuego, es muy conocido. Y porque no solamente vivimos de jueguitos de la semana, también tenemos la noticia. Y como hubo tantas noticias, tantas cosas, vamos a hacer las cosas más oscuras que la gente no sabe tal vez tanto. O sea, la oscura la decís vos y la que de alguna manera se conoce la voy a decir yo. Bien, bien. ¿Seguro? Bien. Sí. Espera, la mía es de la A, la tuya es la S. Sí, bien, bien. Entendimos. ¿Qué fue eso, chicos? Ustedes saben. Porque A y S es as. As. Ojo de con tocar el chocobo. Déjame bien. Acariciar tu chocobo. Listo, nombre del programa. Ya está. Lo te dejo exclusivamente para decir eso. Bien. Atari ha anunciado después de mucho tiempo. A ver, Atari empezó en 1970 y... Ay, no me acuerdo bien la fecha. Alguien que me busque. Bueno, sé que en el año 75-74. Sé que en 77 empezó a salir un montón de cosas. Empezó a ser popular. Pero por ahí, 76-77 creo que Atari. Después se vendió a la Warner en 79-80. Y 72. 72. Bien. Yo sé que era los 70, pero 77 entonces se vendió. Sí, fue fundada por Nolan Bushnell y Tadami. ¿Bien? Ah, y el Dark Horn no lo pusieron. Bueno, esto es Wikipedia. Yeah. Yo puedo editarlo en este momento. Es como decir, Apple fue fundada por Steve Jobs y no menciona a Wozniak, pero bueno. Lo hacen. Sí, lo hacen. Exactamente. De hecho, vos en Siri preguntás Steve y te dice gracias por preguntarlo por Steve Jobs. Preguntás por Steve Wozniak y te busca Wikipedia, no te dice ni gracias. Oh. Podemos hacer la prueba ahora, Déjame terminar la noticia. Volvamos a la noticia de Atari. Atari en el 83 se fundió por primera vez, entró en bancarrota por el tema de los juegos de T, por el tema de la sobreproducción que había. Después se vendió, pasó en manos por un montón de empresas que en un libro que tengo de historia de los videojuegos, creo que menciona unas 10 empresas que toquetearon Atari. Los derechos fueron viéndose. Atari es tan fácil. Hasta que en 2009-2010 más o menos empezaron a resurgir. Obviamente, no me acuerdo quién es la empresa que lo tiene ahora como licencia, pero empezó a surgir como una empresa más independiente. Nolan Bushnell, de hecho, tiene algo que ver ahora de nuevo. Y empezó a vender con juegos móviles y empezó a ganar algo con plata con sus licencias, con la Atari Collection. Y hacían con la Atari Flashback. La empresa, perdón, Atari Inc., ahora está conformada por California US Holdings y Humongous Inc. Son las dos empresas que lo poseían hasta. Poseían las acciones de Atari. Humongous Inc. Humongous. Me suena. Humongous. Atari de hecho, 2013 recién salió de la crisis bancaria que tenía, de las deudas. Y recién ahora están teniendo un poco de plata. Y dijeron, bueno, ya tenemos algo de plata, estamos bien. ¿Qué vamos a hacer? Desperdiciarla. Hace una semana vamos a anunciar la Atari Box. Mostraron un video donde se mostraba toda una caja medio de madera como si fuera Atari 2600. Sí. Exactamente. Con todo el borde. No dijeron nada. Ese video dijeron, es una nueva consola con arquitectura PC, pero no dijeron en qué mercado va a entrar. Solo mostraron la caja, entonces. No, de lejos, no, y de cerca sí, no dijeron nada. Se ve unos tampoco puertos. Dijeron juegos, no dijeron para quién está orientado, nada. No dijeron ni cuánto sale, ni cuánto va a doler. Arquitectura PC, lo único que dijeron. Me recuerda a Oula. No, bueno, pero acá tiene un poquito más sustento. Yo quería la Oula igual. Vos querías estar. Lo bueno es que ahora va a ser de madera, o sea, si no sirve para nada, al menos te va a servir para tirárselo a la gente. O para hacer un asado. Bien, lo interesante de todo esto es que todos dicen, bueno, va a ser como la Mini NES. Pero no, primero porque tiene una arquitectura de PC. Y segundo, porque la Atari Flashback, que es la colección que Atari saca de conjunto de juegos suyos, sale la 8 goles, ya está anunciada. Así que no creo que sea eso. O sea, tiene que ser algo completamente nuevo. Puede ser lo que hizo Commodore, que es una PC temática, all-in-one, donde tienen todas las cosas temáticas de la época. Que salió una Commodore 64 con i7 y un montón de cosas. Me suena a ser una Steam Machine de Atari. Puede ser también, con Linux. Un CPU con el logo de Atari, nada más. Y la otra noticia fue de mano de Sega, que bueno, muchachos, no sé si quieres comentar. No, esa decíla vos. Era la otra S la que yo quería. Ah, bien. Por eso es AS. Claro, doble S. Sega mostró un video donde el creador, que ahora no me acuerdo el nombre, que es el creador de Daytona, de Virtual Fighter, de varios juegos. Wikipedia me va a salvar tanto. Es el equivalente de Miyamoto y de Satoru Iwata ahora en Sega, que es el que hizo que saliera un poco de la crisis que tenía a mediados del año 2000. Y bueno, es parte del responsable de Sony Mania y todo eso, que está haciendo su resurgir y que los juegos ahora hayan juegos gratis de Sega en celulares. Hizo un video donde todo muy poético, muy filosófico sobre la reestructuración que están haciendo en Sega y que están apuntando a la vista y como que todo entra por los ojos, y mostraron un aparato como de seguimiento medio raro, medio prototipo, no sé si realidad virtual o aumentada, de un chico jugando. Y nada más. Nada más. Pero no se mostró qué hace ese aparato. Muy bien. Qué campeón. Qué lindo todo, ¿viste? No te muestran nada. Bueno, no te dicen pero nada. Dentro del marco de esa reestructuración se hicieron algo que se llamaba Sega Forever, que es relanzar juegos antiguos de la empresa, como Crazy Taxi, como el Sonic 1. El Comic Zone. El Phantasy Star 2. Me muero en el mismo lugar. Y demás. Sí. Esos los pueden bajar completamente gratis, jugarlo offline. Con publicidad me un poquito molesta, pero si querés pagás creo que $1 y ya no la tenés. $2, sí. Sí, igual no jode mucho. No es muy invasiva la publicidad. Y, bueno, y tiene todas las cuestiones nuevas. Sabes, en la nube, pueden usarlo con cuestiones Bluetooth y demás. Pueden jugarlo offline, o sea, es tonto en pagar realmente. No, en este caso. Offline me parece que no. No, offline sí puedes. ¿Sí puedes? No. Para offline tenés que pagar. Bueno, perfecto. Me retracto de lo dicho. Y para Sega guardarlo quiere el juego en local también tenés que pagar. Sega quiere mi dinero. No, pero puedes grabar estados. Phantasy Star, por ejemplo, claro, te deja grabar el juego. Pero no por la nube. Si vos vas, te deja grabar el juego, pero solamente en la nube. Cosa de que siempre necesites conexión. Para tenerlo solo local tenés que pagar. Bien, y lo que tiene interesante esto, que es lo que quiero discutir, ¿qué está haciendo Sega? Tenemos 9 minutos, no me mires así. No tenemos 9 minutos, tengo la otra noticia. Bueno, la otra S. ¿La otra S qué? Ya dijimos 3, 2 S. Una S. Hay una S. Bueno, ¿qué quiere hacer? Yo la verdad que para mí, Sega está sacando plata con algún par de otras franquicias que ha sacado. Ha ganado plata porque ha dejado de hacer hardware. Entonces, del año 2002 que no hace hardware. Más allá de la Sega Collection, esa que sí, a lo mejor es ganar plata para después invertir en algo. Esperemos que sea para y eso. Y proceder a hacer algo por ahí. Por ahí es como un accesorio de algo. Capaz que es un accesorio para otra consola también. De hecho, Xbox. Así, monedita. Tenía que un mensaje plata. Porque tengo sentado un mensaje. Y las perdimos todas. Xbox One, de hecho, cuando estaba yendo mal al principio de su anuncio, antes que vuelva Phil Spencer, de hecho, Sega estuvo interesada en comprar la división de Xbox. Así que puede ser que vaya por ese lado. Puede que no sea una consola, sino un periférico orientado 100% a la realidad virtual o a la realidad aumentada. Sí, que se complemente con otras consolas. Y tiraron muy de jeta al tipo este, que el creador de Daytona, que es como el Miyamoto, que creó muchísimos juegos de Sega, muchos populares los creó él, y fue él el que hizo toda esta reestructuración muy de cero. No sé si es CEO ahora de Sega. No sé, porque no tengo datos de buscame la Daytona creador. No sé, pero estaría bueno un Sonic en realidad, bueno, virtual. Acá, yo le llamaría Vómito Simulator. Claro. Imagínate girando cuando se... Acá me figura como CEO a Haruki Satomi. No es eso. Pero no, y después está Toshihiro Nagoshi, que es el director ejecutivo, pero los demás no están. Bueno, no, tendría como ahí como... ¿Son CEO o Sega? CEO. Además están haciendo una campaña muy fuerte en su franquicia, están moviendo un poco a lo que era antes de Sega, mostrar esa campaña más agresiva, con más frescura. Además, Sega está de publisher de muchos juegos, compró Atlus, gracias a este tipo también compraron Atlus, que es una empresa hermosa. Enorme. Atlus es parte de lo que hacía varios juegos en realidad. Persona. Los compró Sega. Y también, bueno, fueron los que están impulsando los Total War, están publicados por ellos. Y todos los soniditos que está mandando Deca, todos los hizo él. Todos son de Sega. Entonces está viendo el Sonic Mania, por ejemplo, se ve hermoso. El Sonic Force, un poco a mí me choca, pero a muchos se lo están comprando. No sabemos mucho de eso tampoco. Parece que fue después del Sonic Boom, fue como lo último que dijeron. Ya fue está. El último boom que tuvieron. Claro, y dijeron. A pesar que la serie animada le está yendo muy bien. En Japón. Claro. No, y Europa. ¿Vos europeo? No, bueno. No, entonces. Pero consumimos de afuera. Listo. Es todo lo que quería decir. Bueno, queremos la otra noticia. Bueno, la otra noticia. Necesitamos que Deca pase el video que yo dejé cargando en la otra página. Ya sé qué es. Cuando escuchen la música se van a acordar. A ver. Bájame la cortina. Ah, la SummerSale. justo me preguntó a mí que no tengo los auriculares puestos y no escuchaba la música. Bueno, Steam generalmente cada dos veces al año larga una super mega liquidación de todo lo que hay en el store. Y esta empezó el 22 y va a terminar el 5 de julio. Hay descuentos de algunos juegos que dicen hasta el 90%, igual es mentira, pero bueno, son descuentos interesantes. Hay juegos con 90%. Hay juegos con 90%, pero en realidad es porque el valor lo hacen sobre el valor de cuando fue el lanzamiento y desde hace un tiempo. Igual, Terraria, por ejemplo, yo lo compré con 90%. Ahora lo bueno que ha hecho Steam hace un par de años es que la oferta que hay, que antes no lo hacían, eran, por ejemplo, encontrás tu juego y a la semana estaba a más descuento todavía. Claro. Ahora han dicho, si el juego no está en descuento, no lo va a estar en ningún momento. No, pero puede estarlo. Oiga, si el juego tira algún descuento de 10 o 15%, es el máximo que había de SummerSide. Entonces, no van a hacer eso que compraste el juego a 15% de descuento y después te lo suben. Claro. Sí, pero un garrón comprar al 15%, el otro día lo tenías a 20%. Sí. Bueno, eso pasaba, ahora ya no. Exactamente. Bueno, lo que podemos encontrar, por ejemplo, como resaltado, en realidad que lo tengo acá en la computadora mágica que todo lo sabe, es la franquicia Final Fantasy. Todos los que están para PC tienen los entre 0 y 13, no los compren. Tienen entre 0 hasta el 50. El que más tiene es justamente el 13. Pero el 13-2 es más caro. Pero la gente porque le gustó más, me parece. Bueno, no sé. Bueno, pero es una oportunidad para conseguir Final Fantasy 6, el remaster del 10 y el 10-2. Que el 10 normal está muy bueno, el 10-2 sí, sí. Apesta. Pero bueno. Después tienen otros juegos como Shadow of Mordor, que ahora van a tener la secuela. Es un muy buen juego, en realidad, por 80 pesos creo que termina saliendo. La verdad sí. Que es poco. Mafia 3, Aragami, la franquicia Call of Duty. Acá aparece Grim Dawn, que es un juego muy, muy bueno, hecho por una empresa indie. Es un action RPG de la época del Diablo. Muy, muy bueno. Grim Dawn, aparte es como un mundo post-apocalíptico, mezclan muchas cosas. El GTA V está a 50% de descuento. Eso, también hay sí, pero le están haciendo esta campaña. Después hay juegos incluso para aparatos de realidad virtual, como el Superhot tiene un 50% de descuento, que es un montón. Es un juego barato realmente, aparte 50% es un montón. El Apsu, que es un juego muy para relajarse y navegar. Hyper Light Drifter, un juego de acción recopada indie. Killing Floor 2, 50% de descuento. El Stardew Valley, que yo lo compré. Sí, te lo voy a usar. Y bueno, hay un montón realmente. Fallout todo, hasta 76%. Es un milagro. Tírenle $100 a Gamer. Pero, generalmente esta es la Steam Summer Sale, o sea, la de verano para nuestro invierno. Generalmente son más bajos, o sea, los descuentos no son tan altos como la Steam Sale que ellos hacen en nuestro verano. Noviembre, diciembre. Exacto. Ahí, por una cuestión de las fiestas, generalmente es como que entran en un periodo de liquidación los juegos viejos y hacen descuentos más zarpados, o hay muchos más títulos realmente en Fallout 4, $15. Está bastante bien. Creo que Resident Evil también, el que voy a hablar, el Resident Evil 7 también tiene descuento. Algunos son AAA, otros no. Hay descuento para todos lados. Métanse, no hay drama. Magic, me acabo de meter a mi lista de deseo. Tengo absolutamente cada uno de los juegos de mi lista de deseo en descuento. Bien. Tenía que explicarme también. Me llegó un mensaje también del 70 y pico. Sí, tengo 49, como 50 juegos y los 50 están en... Y como estamos tan cebados con esto, yo mientras me pongo a ver, ¿vamos a una pausa comercial? Sí. ¿Pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. este tema de punch está buenísimo. Arranca para la joda acá adentro. Queda reservado. El SD, todo. Sí, para que yo traje el pica. Va dentro del escudo de Link. Sí. Y Link está que explota ahora. Bien. Recuerden que tenemos el concurso que se pueden ganar un juego de Steam. Tienen que decir simplemente ¿por qué están tomando mentitas? Son mentitas, ¿no? Son mentitas, sí. Para creer, no me la metí en el ojo, ¿viste? Bien, bien. No voy a preguntar más de eso en vivo. Sí, sí. De que aquí me parece. Bien, tienen que mandarnos por Gamer Combate, por el Facebook, diciendo qué es lo que más les gustó de la E3, qué juego, qué presentación, lo que sea. El por qué, si quieren, con su nombre. Y se pueden ganar un juego de Steam original, ahora que está en la Summer Sale, así que are you ready for America? Empezamos con que esto es reservado. Reservado es cuando acabamos de terminar un juego y venimos con toda la polenta Acabamos y venimos con toda la polenta. No escucho, acabamos, no entendí. ¿Qué? ¿Te interrumpí? Sí, si me está interrumpiendo la radio, por favor. Oye, protección de menor. Bien, terminamos un juego y queremos contar todo lo que viene, no solamente primeras impresiones, sino haber terminado bien el juego y venir con las cosas muy frescas. Esta vez, Chacho, se terminó el juego que la gente que le mandamos saludos de Super Cartucho me van a hacer a mí jugar con realidad virtual, sí. Por streaming, así que síganos en julio porque van a ver cómo yo uso pañales. Que ¿cómo pierde todo, pierde todas las maneras de contener líquidos? Toda mi dignidad que me he quedado. Sí, no creo que te quede más. No, sí, no. Bueno, Resident Evil 7. ¿Alguna vez alguno jugó Resident Evil? Yo se los presento. Poco. Resident Evil es un juego que empezó siendo de zombies, que después descubrimos que no eran tan zombies. Era un juego de, como se llamaba, tenía una vista tipo isométrica en realidad. Usaba elementos 3D con fondos pre-renderizados. Donde uno movía un personaje, que generalmente se llama Resident Evil, lo tradujeron como el huésped maldito, para los que no conocieran. Claro. Y uno estaba en una casa, tenían que entender por qué había zombies. Originalmente se llamaba en Japón Biohazard. Claro. Que no sé por qué cosa no podía. Ahora vamos a ver, claro, cuando fue en una época que hicieron el cambio de dos tipos de licencia para ver si las licencias agarraban en Japón agarraban tanto como en Estados Unidos. Por ejemplo, el Pro Evolution Soccer se pasó a llamar Winnie Eleven en Japón. Claro. Ajá. Lo mismo pasó con Resident Evil. Resident Evil se llamaba Biohazard. Sí, claro, se llama igual ya. Bueno, en el transcurso del juego descubrimos que los zombies no eran zombies, sino que era un virus. Uh-huh. Ese virus era un arma química, un arma bioquímica que estaba desarrollando una empresa y que se desperdigaba por la casa, digamos, uh-huh, en ese momento. El juego tuvo mucho éxito en su momento, largaron la secuela la expandieron, todo el mundo la jugó en algún momento o conoce porque es un juego de terror, que tenía terror y tenía elementos de acción. La idea, siempre la premisa era que uno tenía balas limitadas, mucha cantidad de zombies, entonces uno tenía que correr, muchas veces escaparse. Nota de color, los creadores de Resident Evil, que bueno, ¿se acuerdan del juego Aladdin de Disney, el Rey León, sí, todo eso? Bueno, el creador y muchos de los desarrolladores de Resident Evil venían haciendo ese tipo de juegos antes. Ah, y pasaron. Sí, hacían el juego de Aladdin, todo eso fue hecho por ellos. Ajá. Y pasaron a hacer ese tipo de juegos. Así que ustedes van a ver cómo, por ejemplo, en realidad el dinero mueve montañas. No, creo que Disney tenía tantos mensajes subliminales que los terminó. Claro, dijeron, ya está, hagamos algo violento. Cambiaron al terror con puzzles, en realidad, que por ahí, a mí, por ejemplo, era algo que me gustaba, sí, mucho, porque era como que uno sentía la sensación de que tenía que resolverlo más rápido porque venían a caerte. Que es más terror psicológico, ¿no? Claro, la ambientación de Resident Evil siempre fue espectacular. Por lo menos para mi gusto. Hasta que uno iba llegando al final, cuando ya tenía muchas balas, mucha curación. Ahí hacías explotar todo. Ya era como que, bueno, me lo termino. Bueno, salió el 2, salió el 3. El Verónica. Cuando llegó, claro, empezaron a salir como varios spin-offs. Pero la serie principal, sin desviarnos de todos los demás subproductos que hicieron, además de la película. La película, la de carne y hueso, no. La primera sí está buena. La primera está buena. Sí, ahí. La primera está buena. Última. Hay que aclarar que no siguen la historia tal cual en el juego. No siguen. Sí, la protagonista no aparece. Hay cosas que sí. Las películas cinemáticas son buenas. Las que tienen CGI. La animación. Por eso, si nos ponemos a hablar de todo el universo, va a ser un quilombo. Yo voy a directamente ir acortando por la serie principal, como el Tyrant que acabamos de escuchar. ¡Stars! Cuando llegaron al cuarto, decidieron hacer un cambio. Ya los juegos de este tipo de terror ya habían caído un poco en decadencia, había mucho subproducto, de hecho estaba Dino Crisis, Parasite Eve, había muchos de alguna manera que copiaron con otras cuestiones y ellos se sintieron que tenían que cambiar la fórmula. Ahí vino Resident Evil 4. Sí. Claro. Resident Evil 4, si bien continuó la historia, cambiaron la cámara. Por ejemplo, la cámara siempre la tenemos detrás, como si fuera una tipo tercera persona de más arriba. Es como... Sí. Como Gears of War. Era una cámara estática, como que estuvieras una cámara de seguridad, básicamente, uh-huh. Que siempre rotando. Lo seguía. Claro. Y lo cambiaron más a la acción. Uh-huh. Eso en cuanto al modelo de juego. Y en cuanto a la historia, en realidad, es como que el virus de alguna manera siempre iba evolucionando y los enemigos dejaron de ser los zombies lentos que venían despacito, a ser los zombies, viste, más rápidos, algunos que mutaban de otras maneras. ¡Esto lo hace ti, imbécil! Exacto, ya eran gallegos también. Claro. Y aparte era como siempre matando minorías a partir del 4. El virus era como que se había, aparte, desperdigado ya por el mundo, entonces podían hacer cosas más locas en trenes, en diferentes cuestiones. El juego, a pesar del cambio radical, tuvo mucho éxito porque era un juego de acción. Y el juego de acción vendía. Bueno, entonces después dijeron, bueno, vamos a alargar un 5. El 5, que hablaba otra parte de la historia, era más o menos lo mismo, pero se podía jugar cooperativo. Yo me lo terminé con Monfus. Sí, que de hecho me reí más de ese juego que lo que me dio de miedo. Porque era muy... Claro, exacto. Era como más divertirte como... Él me la manqueaba o yo la manqueaba. Estabas en África matando minorías y después tenías que matar una roca gigante y la empujabas con tus puños pegándole en vez de empujarla, no sé por qué. Ese era el final. El tipo con esteroides. O sea, podríamos decir que perdió mucho la esencia. Para el 5, todo eso todo empezó a mucho crítica en el 4 y el 4 en verdad empezó a un poco moverse para otro lado, pero bien. Pero tenía, claro. Y tenía partes que era un poquito más de misterio, qué sé yo. El 5 directamente no tenía, era toda acción. Era realmente, no te faltaban balas. No, nunca. O sea, nosotros jugábamos de a dos y yo le pasaba las balas. Él usaba un par de armas que yo no usaba. Nunca yo usaba la otra y nunca nos faltó. Al principio, un poquito porque pesabas el juego, un poquito te daba miedo que te encerraban, pero después. Y después estaba el 6, que el 6. Bueno, y ahí es cuando llegaron la gran cagada. Digo, derrapan totalmente. Al super derrape. Es mejor que el 5, igual. Es un poquito, no sé ni de menos la historia porque no terminé. A mí no me gustó. De hecho, el 6 lo que hicieron fue tratar de hacer esta idea global de que el virus se había desperdigado globalmente. Sin yo quemarles el juego, porque por ahí lo pueden comprar en Steam Sale y lo pueden disfrutarlo, qué sé yo. Sí, gente lo disfruta. El Resident Evil 6, todos siguen la historia, sí. El Resident Evil 6 lo continúa, pero lo que hacen es dividir la campaña en cuatro personajes principales. Cada personaje tenía como una manera distinta de jugarse. La primera, y se siguen escuchando los zombies de atrás. Me están invadiendo los zombies, sí. La radio, sí. Vamos a tener que fumear de vuelta. Y todavía no empezó a venir ni el 7 y se me está acabando el tiempo. Sí. El 6 bueno, dividía la campaña en 4. La más fiel al principio era la primera, que era la de Leon, que es uno de los personajes principales. Y luego cambiaba a ser un shooter táctico de bichos raros tipo Rainbow Six. Hasta esa parte no llegué. Luego cambiaron en uno que directamente tenés que correr apretando botones, smashando botones tipo Button Masher. Y la última parte era también de acción, no recuerdo bien, era acciones con vehículos. Todo eso pasó en el 6. El 6 fue un debacle tanto de crítica como de gente que lo compró y lo devolvió. Uh-huh. Fue un desastre. Sí, que supuestamente con el 6 iba a volver a los orígenes. Sí, siempre. Desde el 5 lo dicen que van a volver al origen, sí. Y nunca volvieron. Salvo en el 7. Bien. Resident Evil 7 se llama Resident Evil 2. Biohazard. Se le olvidaron el problema de traducirlo. En Japón se llama Biohazard 2. Resident Evil. ¿En serio? Se llama igual. Son unos campeones. Y además no tienen que poner el 7 porque si ustedes ven el logo, la B corta y el palito de la I y el palito de la L forma un 7 y te da de otro color. Sí, y son la parte unos del logo campeones. Es espectacular. Acá tengo la diseñadora gráfica para que diga que es espectacular. Acá dijeron, vamos a volver a lo anterior. Nah, deja. Mostraron un demo. El demo lo mostraron en la E3. Sí, hace 2 años. En la E3 2016. Sí, el año en la E3 de 2016 lo que veíamos era un tipo. O sea, nosotros estábamos en primera persona en la casa de un señor. Ese señor estaba loco y nos percibía como un hacha. Uh-huh. Básicamente. O sea, sí. No tenía nada que ver con Resident Evil, no había zombies. Claro, incluso claro, la demo. Muchos se quejaron no, de eso. No aparecían casi zombies. Antes de volver a la demo, hay algo que aclarar. Entre medio que salió esto, salieron un montón de juegos que Adrián de Super Cartucho, le mandamos saludo, conoce muy bien, como por ejemplo Outlast, Devil Within. Uh-huh. Juegos que volvían a esa esencia de realmente de antes, donde no teníamos armas o teníamos escasos recursos y nos teníamos que esconder. De alguna manera de ellos. Y tuvieron mucho éxito, a pesar de ser indies algunos. Entonces, también se vio en esa misma conferencia un proyecto que lo hizo, fue Hideo Kojima, creo, con Benicio del Toro, que se llamaba. No, con Guillermo. La llave con Guillermo del Toro, perdón. Sí, Playa del Teaser. síntesis PT. PT. El PT armaba. era como que uno decía, no, pará, esto debe ser algo que Resident Evil, era muy parecido porque era eso, vista de primera persona, en un lugar que tenía como esa niebla. Cosas paranormales, además. Además tenía cosas no, paranormales. No era zombies, eran cosas paranormales. No te cerraba. Luego de cancelado, dijeron que en realidad eso era un demo de un juego que iban a hacer para Silent Hill y que el Resident Evil fue desarrollado incluso antes, la idea. Entonces, habrán viendo zanjado esto, nos largaron un demo en diciembre del año pasado. El demo fue evolucionado. El demo se llama, sí, claro, el demo, actualización. El demo lo presentaron en realidad en dos etapas. La primera era solo para convenciones, en el cual fue buenísimo lo que hicieron. Armaron una casa como si fuera una casa que estaba hecha en Luisiana, que es donde transcurre el juego, donde uno tenía que ir entrando con un montón de sonidos, pocas luces, qué sé yo. Entraban de a dos personas, el tipo que te llevaba y vos. El tipo que te llevaba te metía, te ponía en algunos lugares con el aparato de VR, en algunos lugares te dejaban en un televisor con una consola o con una PC. ¿Veo? Sonaba un teléfono y él se iba y te dejaba jugar el demo. El demo ese no lo dejaron filmar porque en realidad después lo largaron, después de la evolución, y la gente salía asombrada. Cuando lo largaron en Steam, el demo se llamaba Resident Evil 7 The Beginning Hour. Uh-huh. Y nos presentaba a este juego en primera persona donde no teníamos armas y éramos un periodista. Sí, era un periodista que estaba investigando una serie de asesinatos en una casa. Entra en la casa, se encuentran varias cosas raras. Es una casa que está en el juego. Uh-huh. Empieza a ver un par de cosas paranormales y encuentra una cinta. En la cinta se ve directamente otro grupo de periodistas que iban a, en realidad, hacer un documental. No es spoiler, ya está. Que terminan, esto lo voy a contar perfecto. Desaparecen. Sí, desaparecen por X razón, pero vos dentro del video encontrás pistas que te llevaban a resolver algo de la casa. El demo mismo tenía tres finales. El primer final, que era el que yo hice, porque lo hice rápido porque tenía mucho miedo al principio. Todos nos pasa lo mismo. Lo podías terminar en 30 minutos, menos de 30 minutos. En realidad es que era como que escapabas. Llegabas a la puerta, ibas a abrir la puerta y te daba vuelta el Jack Baker, que es el personaje del malo del juego. Uh-huh. Y te decía, bienvenido a la familia, hijo, te metí una piña y te bajaba. Y ahí terminaba. Ese supuestamente no es el final de verdad. El final de verdad era uno en el cual teníamos acceso al sótano, en donde aparecía uno de los enemigos más recurrentes del juego. Uh-huh. Que son los Molded. Los Molded son unos bichos negros, grandotes, en los cuales no teníamos manera de matarlos. De hecho, hay que esquivarlo. Ah, bueno, eso está bueno, porque eso genera terror. Y dentro de todo lo que encontrábamos ahí, había que resolver en esa casa, que esto es solo hecho para el demo, 5 como misterios. Uh-huh. Una vez resueltos los 5 misterios, se abría una puerta, que era la del ático, estaba en el ático, y encontrábamos, te decían, buen trabajo, y había una moneda. Uh-huh. Esa moneda, vos la grababas y te escapabas. Cuando te escapabas, te decían que la moneda te la transfería al juego principal. Uh-huh. Y solo en un texto, me gustan las puertas que se abren, sí, para ver así. Sí, sí, me está dando miedo. Hizo que la música es punchy. Cuando salían, decían que el tip, que él lo relató, el personaje que se escapó, había relatado esto a la policía y no le habían encontrado una pequeña bolsa de LSD, así que desestimaron todo lo que habían dicho y no encontraron nada en la casa. Ah. Y así terminaba. No hicimos nada del demo con Julia, entonces. No. Lo que pasa es que tuvo varias actualizaciones. Ah, cuando vos lo jugaste en mi casa, todavía no tenía muchas actualizaciones. Ah, el juego lo empezaron a actualizar y empiezan a aparecer elementos paranormales y demás que en el juego, de alguna manera, tiene una lógica. Aparecen y no aparecen. Tiene toda una lógica. Porque no tiene que ver con zombies. Para claro, que no se... aparecía una mujer, una chica, digamos. Exacto. Que era como un fantasma que a veces te aparecía o a veces no. A mí me apareció una vez y bueno, y te aparece arriba de la escalera o te aparece atrás. O el techo, una... sí. Oh, qué lindo. Bueno, para no desviarme del tema, vamos a hacer un corte en el momento. Tenemos un tema, el segundo tema que yo traje es uno de los... La banda sonora del juego en realidad no tiene mucha música. Es todo muy ambiental, lo excepto sigo. Por el tema de menú, que es el que vamos a escuchar, que se llama... No tenés la mano. Bien, no tenés la mano. Es que me colgué hablando. Esperando a Chacho. Se llama, lo quiero decir en realidad, Go Tell Aunt Rhody. O sea, no va a decirle a la tía Rhody. Es un tema que en realidad es del siglo XIX. ¿De qué juego me estás hablando todavía? De Resident Evil. El tema que vamos a escuchar es... De Resident Evil. De alguna manera el tema trata de una nena que le va a decir que se le murieron todos los gansos, pero bueno, para el juego queda como que se murieron todos los demás. Así que vamos a escucharlo. Burns a roadie. Go tell Ed a roadie. Go tell Ed a roadie that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Después de hablar, para seguir hablando de Resident Evil 7 y de miedo, básicamente. Sí, el miedo que nos va a probar este juego. Ah, esta vez, recién. Bueno, eso no lo tiene este. Bueno, el juego, de nuevo, es en primera persona. Se trata de nosotros, o sea, el personaje principal recibe un mensaje de la mujer. La mujer desapareció hace 3 años, que él no sabe nada. Uh-huh. Y la mujer le dice, básicamente, venía a buscarme a la casa de los Baker. Vos sabés, siempre complican todo. Vos sabés mágicamente dónde es, porque eso nunca lo explican. Este es en Luisiana. Y bueno, uno se baja del auto y empieza. El juego gráficamente es muy bueno, es de noche. Cuando es de noche, cuando está todo oscuro. De día, para mí, le falta un poco de gráfico, realmente. Es medio. ¿En serio? ¿Sí? Mirá que el demo, sí, estaba muy, muy bien. Sí, pero porque el demo está siempre de noche. ¿Sí? O sea, y claro, vos cuando empezás el juego, empezás de afuera de la casa, que te bajas del auto. Encarás hacia la casa, está cerrada, te desvías hacia la izquierda, digamos, y entras en lo que sería la casa del demo, que es la casa de invitados. Bien. Ahí vos resolvés un par de cuestiones, agarrás algunas armas que aparecían en el demo, que en el demo eso más para resolver puzzles que para otra cosa, y bueno. Ahí arranca el juego. Sin ir más lejos, lo van a ver en los trailers y demás. En realidad es una familia de locos que se cortan los brazos. Es más, a vos te cortan un brazo y te lo... Eso tampoco lo explican, ahora que me puedo pensar. ¿Me estás spoileando? Te cortan un brazo. ¿Es al principio? Sí, te cortan un brazo, una mano en realidad. El tipo te la engrampa y básicamente vos la podés usar de nuevo con las grampas. Ah, sí, porque el sistema nervioso es así de simple. Probablemente tienen que ver mucho las hierbas verdes que encontrás. Ah, bueno, el juego... Todo se aplica con hierbas. El juego yo lo terminé en la dificultad difícil. Tiene una dificultad más que se llama manicomio. La dificultad manicomio es para la gente que juega en hardcore. Enferma. Obviamente, los enemigos son más duros, hay menos balas. Pero hay algo muy importante por lo cual yo no lo jugué, pero porque por falta de tiempo, sino que los sabes son limitados. Ah, como antes. Como antes. Uno tenía que encontrar un ítem en particular, que es la cinta. Antes era la cinta para la máquina de escribir, ahora es la cinta del cassette. Ah, este, y uno puede. Los sabes son limitados por cantidad. En cambio, en las otras dificultades no. Este, el juego tiene mucho. Ustedes tienen que manejar desde los ítems, porque tienen un inventario reducido que se puede expandir. Tienen un medidor de salud que al principio no lo ven hasta que le dan como un reloj, que es donde pueden ver sus pulsaciones y demás. Este, tienen ítems que combinar, puzzles que resolver. La verdad que está muy, muy bueno, sobre todo al principio cuando le faltan las balas. Mm. Este, ¿se vuelve muy de acción después? O después es como que, a ver, no sé, trato de hacerlo sin spoilear mucho. En realidad uno piensa, pará, boludo, te encerraron de nuevo en una casa, qué embole. No, en la casa... Sobre todo la familia esta que te persigue, uh-huh, es insoportable y te da muchísimo miedo. Los bichitos estos negros que aparecen de vez en cuando, que aparecen seguido, son matables y son equivalentes a los que serían los zombies en ese sentido. Este, pero como que eso sí no te generan tanto miedo, más que te aparezcan de golpe o te caigan de algún lado. Este, lo que a vos te genera mucha adrenalina es ver el tipo que pasa y que te viene a buscar con un hacha en la mano, claro, y que te toca y casi te mata. O sea, para vos, ¿este juego volvió a la esencia de los primeros? Eso, ¿sí? De alguna manera volvió a la esencia de los primeros sin perder cosas novedosas como, a ver... Sin dejar de ser novedoso, digamos. Sin dejar de ser novedoso, o sea, por ejemplo, Outlast es un juego que se caracteriza por directamente no tener armas y usar la cámara. En este caso no es tan así, pero tiene ciertos toques en el cual, en otras partes del juego, uno ve unas cámaras de seguridad... Y va viendo cómo se van acercando los otros, ¿entendés? Claro. Entonces, te sigue dando esa cuestión. Tenés que escondértele sin que te escuchen a estos que no se... O sea, los podés disparar. Como que los bajás por un tiempo, pero los tipos se regeneran. Son insoportables. Son insoportables. Este, uno, cuando... O sea, yo que sigo la saga Resident Evil, me imaginé de qué iba el juego. Tanto no le pifié. Tiran ahí un giro argumental. De hecho, el juego tiene dos finales. Ajá. Yo creo que el final principal va a ser... hay uno, digamos. Y el otro a mí me gustó más. Pero no creo que vaya a ser el principal porque como que no le veo... Ya terminaste y vos viste los otros aparte. Claro, lo vi. Claro. O sea, no lo rejugué porque la verdad que no tengo ni tiempo. Pero sí, lo vi por internet. Este, y es una sola decisión, realmente. Que se hace casi el final del juego. Este, bueno... El juego, la verdad, que tuvo muy buena recepción, no solo de mí, obviamente, sino de los demás. Sobre todo porque le agregaron algo que al principio pensé que era solo exclusivo de PlayStation, que es el VR. O sea, ustedes pueden cagarse en las patas con el juego en realidad virtual, lo que debe ser increíble. Debe ser re difícil apuntar también, porque apuntar con los ojos no es lo mismo que apuntar con las manos. No sé, que depende cómo configure el VR, porque claro, puedes jugar con joystick. No tengo idea, no lo pude probar, pero también en Steam se puede jugar con HTC Vive. No hay ningún problema, de hecho se descarga un DLC que se descarga. El juego tiene planeado tiene ya los dos paquetes de DLC. El primero es un paquete de cintas que se llaman cintas baneadas o cintas prohibidas, algo así, ban footage se llaman en inglés. Ajá. Este, donde tenemos diferentes cuestiones, uno más de acción, otro que es más como modo horda, que es el como para sobrevivir, uno que la verdad que se llama Ethan Must Die, que es básicamente, claro, Ethan Must Die, que es el que vienen de a varios. Otro que tenemos que solo sobrevivir sin ítems, en diferentes lugares así aleatorios. Y luego hay otro Band Footage, que es otro DLC, que dentro de lo que contiene algo que dice que expande la historia. La verdad que a mí mucho no me convenció, así que no lo compré. Se llama Hijas, que habla de dos hijas de... hijas del matrimonio Baker, que son los principales. Baker nos... Ya, tiene algo que ver con el Baker. No, ese es Wesker. Bueno, pero sobre todo, sin spoilear, en realidad la historia sí sigue a la del 6. Sí. Ajá. O sea, es como que el juego no tiene nada que ver, pero nada que ver hasta los últimos 20 minutos. Los últimos 20 minutos del juego usted dice, bueno, esto puede ser. Y sobre todo un personaje que aparece solo al final, del cual voy a hablar después cuando saquen el DLC de ese personaje, que se llama Not a Hero. Dentro de todo lo que vamos a encontrar en el juego, encontramos desde pistolas, cuchillos, Escopetas, un lanzallamas, que le agradecemos a Adrián de Supercartucho, que sabe seguro cómo armar lanzallamas. Que estuvo haciendo un streaming de cómo se hacía. Rato encima. La Magnum, que es como una super mega pistola que tiene sus balas aparte. Uh-huh. Lanzallamas, la dije, lanzagranadas. Motosierras. De hecho, bueno, hay un duelo de motosierras, ¿sí?, en una parte. Pero qué tipo de espada, como samurái, pero sí, con motosierras. Sí, pero es increíble porque el contrincante no tiene una motosierra, sino que tiene dos en forma de tijera. Uh-huh. Es muy bueno. ¡Qué animal! Después tienen una... bueno, una ametralladora. Cuando llegamos a la parte que ya encontramos la ametralladora, es como que el juego cambia ya un poco más acción. Y sí, para mí ya pierde un poco el... Pero es gradual, no es tan... Sí, es muy gradual. Perfecto eso, sí. Muy gradual. De hecho, yo no esperaba ese giro argumental, porque en realidad es como que en ese momento controlamos otro personaje. Uh-huh. Y tiene algo que ver. Y después al final encontramos un arma también que después la desbloqueas por el juego, que es un arma de balas neurales que atacan el sistema nervioso, que okay, es como... Sí, bueno, a ver, yo he visto cómo te cuidas, te echas un líquido en la mano. Bueno, eso. Sobre esas cuestiones, en realidad, todo el tiempo encontramos, por ejemplo, las archiconocidas hierbas verdes. Sí, que las comía con la roja. Las rojas no están. ¿Ah, no? No, pero las hierbas verdes, si las comemos solas, nos curan muy poquito. Si las mezclamos con un fluido, se llama fluido químico, que es amarillo, no, genera un líquido que se llama líquido curativo, una cuestión que ahí sí te lo tirás y te lo chanteás y te cura todo. Después, si lo mezclas con un fluido rojo, ahí sí te generas uno mayor que te cura más. Igual que la pólvora, si la mezclas con el fluido químico normal, te da balas normales, y la que mezclas con el fluido rojo te da balas como mejoradas. De eso va el juego, mezclar cosas, resolver puzzles, no son muy difíciles. Pero hay bastante de eso. Hay, sí, debe haber 4 o 5 que son distintos, los otros son como de alguna manera simples, digamos. Son por ejemplo, una llave o algo así para ver. Creo que era en el demo, pero si no está en el juego y es bastante simple, hay uno que tenemos que encontrar como un objeto sin forma y lo tenés que poner en un stand con una luz atrás y girarlo para que se forme la forma que hay en la pared. Ajá, sí. No, el demo creo que no estaba, pero bueno, está bueno. Creo que sí, pero no en la parte que llegaron ustedes, por claro, eso te decía. Estaba en las actualizaciones, claro, que no jugué porque me da... Bueno, no cambiaron la fórmula de tirar a la cabeza. Le tirás a la cabeza, lo matás, le haces más daño. No puede ser. Variedad de enemigos, no hay muchos. O sea, tenés estos bichos, los que ustedes vieron en la foto del programa del pasado, son los molded, que son los normales. Sí. Después tenemos uno que es igual, pero que tiene un brazo como más grandote. Parece un bicho de prototype de otro juego. Otros que caminan en cuatro patas, que son más rápidos. Otros más gordos, que escupen cosas de gordos. sí, porque siempre... Los gordos siempre tienen que ser... Y bueno, los jefes, que también son otras cuestiones más mutadas, pero bueno, sí. Ahora, esto... Para alguien que no ha jugado nunca un Resident Evil 7, Es recontra recomendable. Podés entrar sin necesidad. Quizás el final. Dúdate, te lees las cosas múltiples. El final, no. Es que, a ver, a eso voy. Por ejemplo, yo lo terminé de jugar. Había cosas que no me acordaba. Y me dieron, por ejemplo, ganas de jugar al Resident Evil 0. Claro. Resident Evil 0, en realidad, si bien no es un spin-off, supuestamente es canon. De un juego que fue hecho primero para GameCube, luego fue remake y demás. Entonces, de alguna manera. Es como que vos, si no conocías querés decir, bueno, ¿de qué va? Pero yo por eso hice la introducción al principio, de que todo este juego era como de zombies y de cuestiones, porque es como que ya se fue para otro lado. Bien. Ya están hablando ya de armas químicas, de gobiernos, de un montón de cosas. Y las cosas paranormales, que eso es lo que me preguntaba Julián en el corte, hay como elementos paranormales en el juego, que obviamente al principio parecen paranormales y luego... Hay una explicación. Uh-huh. Pero dentro de todo es como que queda creíble. Obviamente poco creíble que si te cortan el brazo te lo pegas con grampitas y te vuelve a agarrar. Pero está bastante bueno. Ya están pasando cosas de zombie y todo eso. Ya hay un límite de realidad que tenés que, bueno, aceptarlo. Así que como resumen, para mí es un paso en la dirección correcta. Tiene muchas similitudes que ahora lo estoy leyendo justo con Fear, en realidad, sobre todo por la nenita que aparece. Porque aparece en el demo. Siempre en un juego te cae una nenita con el cabello largo mirando hacia abajo. Que te está mirando. Siempre. Pero sí, la verdad que han hecho, bueno, han tomado un montón de cosas. No sé, la luz que te siga cuando te pegan de frente. Sí, cuestiones técnicas muy buenas de otros juegos que son incluso más simples que los que venían haciendo de juego de acción. Y vos jugabas mucho Resident Evil, bueno, más, por lo menos más que yo, jugaba Code Veronica y todo eso. Yo creo que el único que me terminó fue el 3 y el 4. Uh-huh. Con todo eso, vos decís, porque muchos he visto que se han quejado porque es un cambio de mecánica muy rotundo, entonces ya no es Resident Evil. Bueno, ya jugaron al 4, les gustó el 4, muy probablemente. Bueno, es algo parecido a eso. O sea, si vos te venía gustando lo que venían haciendo y no te gusta lo que hicieron ahora, yo te digo, adaptate. Sí. No adaptate, tomalo como lo que es. Realmente funciona de esta manera. Si lo hubieran hecho como juego de acción, probablemente hubiera pasado completamente debajo del radar. Hubiera sido deplorable, porque aparte la ubicación es una casa. Además, ese tipo de juego, como antes, tiene Revelation. Que es así, exacto. Que y, bueno, y algo que no dije, bueno, justamente, en realidad en un momento salimos de la casa. Uh-huh. De la casa pasas al patio, hay un tráiler. Después vas como a una casa vieja que tenían ellos. Después hay una parte con unos. Que es como si fuera un boticario de la casa. Uh-huh. Un boticario, no, una jardinería. O sea, no me sale el nombre. Vivero. Un vivero de la casa. Y luego llegan como a la parte donde uno se toma el barquito porque es en Luisiana, entonces tienen como acceso a unos ríos internos. Si les gustó, pueden comprarlo, pero para comprarlo van a tener que conseguir dinero. ¿Y cómo se consigue dinero? Con auspiciantes. Con auspiciantes. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. De vuelta con algún tema un poquito más up de lo que veníamos hablando. Vos tenés que presentar un sorteo. Bien, el sorteo que tienen que mandar, que es lo que más les gustó de la E3 por Facebook. Algunos comentaron en el posteo de la radio, bueno, ya participan. Para ganarse un juego de Steam, de qué es lo que más les gustó de la E3, sí, alguna conferencia en especial, por qué, algún juego. Y le mandamos un saludo a Axel Rocha, que ahí le contestó a Chacho que lo que pasa es que Resident Evil 7 es una historia que quisieron retomar como las primeras versiones, pero no tiene nada especial, esencial como lo de antes. Sinceramente lo veo como un Outlast al Resident Evil 7. Bueno, deberías terminarlo. El Outlast yo lo veo más jumpscare igual. Bueno, el no, dos, sí. El 2. Eso te iba a decir. El 7 empieza con un par de jumpscares y para mí al final es como que o yo estaba como recontracurado de esa huevada, o era como más, de alguna manera, más ambiental el terror. Bueno. Esto es Tertulia Pixelada, que vamos a empezar a hablar resumidamente, porque yo quería más tiempo, pero bueno, no me dejaron. Hablar de lo que pasó en la E3, qué es lo que más nos gustó, qué es lo que menos nos gustó. Hubieron cosas buenas, hubieron cosas malas. La única que no vamos a mencionar, que fue la de PC. EA Games. No, PC Games tuvo un par de cosas por mal hecha la presentación. Presentó los nuevos procesadores de Intel y el Age of Empires 2. El Age of Empires 1. El 1 remasterizado. El 2 remasterizado. No, el 1. Yo vi que era el 2 remake. Definitive Edition. Es el 1. Es el 1. Wololo. Yo creo que el 2 no está volando. La primera versión de Age of Empires. Pero es un remake, un remaster como el 2HD que hicieron. Un remake así, hecho de cero. Bien, nuevo bien. Menú, nuevas animaciones, nuevo todo. Bueno, no iba en orden. Increíble. Perdón, no vamos a hablar. No, la maravilla no. Me encantaba. Era la típica. No, la maravilla no. Ya decía, dame piedra. No. Bueno, lo que no vamos a hablar es la de EA, porque en realidad ya lo hablamos en el programa número 34, que fue el programa anterior. Nos demoramos una semana más, pero no pasa nada. Acá tenemos el orden. Sí, porque estaban fumigando, estábamos viendo el humo que había acá. Sí, matando bichos del recinto. Conferencia de Microsoft. Sí. Opinión de cada uno, yo voy a decir la última mientras noto los que están participando en el concurso. Chacho, ¿vos la viste? ¿Qué te pareció? No, la verdad, yo no. Ahora, perdón, pero no empeces conmigo porque yo no vi ninguna, pero. Me gusta destacar de las cosas que hablan los demás. Yo la vi, fue la única que pude ver en vivo, la de Microsoft. Uh-huh. A ver, yo no juego Xbox, nunca he tenido una Xbox, así que, la vi más que nada para informarme. Nunca vi una Xbox, pero la quiero tener. La Xbox me come. A lo que me refiero es que nunca jugué con una Xbox, así que como que en ese aspecto soy un poco, digamos que no conozco. Uh-huh. Pero me gustó mucho algunos indies que mostraron. Sí me gustaron los indies. Los juegos principales que mostraron, digamos, los AAA más importantes, la verdad que no me volaron la cabeza en lo absoluto. Sí, ese fue el último que mostraron, Metro Exodus. Para mí fue la gloria de la gloria. No sé. El Metro Exodus. Déjame tocar tu jalea, Metro. Ah, bueno, pero no es exclusivo. Ese no debe de... No me toques. No me toques. No, pero lo mostraron en la Xbox. Está despierto, Deca, está despierto. A mí una cosa me sorprendió. Bueno, además de la consola, es bastante polenta para bueno, el precio que tiene. Pero yo sobre eso de la consola, por ejemplo, yo no entiendo, y es algo, esto es una crítica general para toda la empresa, ¿cómo es que pretenden que la gente compre, no sé, la Xbox One, la Xbox One S, la Xbox X? No. O sea... El problema es que estás viendo como que esto lo viene a suplantar. Yo lo veo como pasa con los... No, que ellos dijeron, perdón, ellos dijeron que no lo iban a suplantar, sino que lo complementará. Claro. Es que es como decirte, vos qué querés, la versión Pro, como pasa con los controles, tenés la Xbox X. Que además deja mal parado a Sony, porque es verdadero 4K. Julia, te estoy pidiendo mate. No, es que no queda mucha agua. Intento. Ahí después vamos a buscar agua. Y... lo que están así diciendo, primero el anuncio bueno fue la retrocompatibilidad hasta la Xbox. Eso fue muy bueno. Eso fue excelente. Sí, eso, sí. Fue eso fue muy espectacular. Bueno. No como Sony dice, no, nadie quiere retrocompatibilidad. No, y te sacan el remaster del Shadow of the Colossus por segunda vez. Para los remake. Es remake. Para los super frikis. El otro remaster. De Shadow of the Colossus, como yo, para mí fue lo mejor que me pasó. Pero acá lo que tiene aquí, primero que es un teraflot, son la cantidad de procesamientos por segundo de un número flotante, punto flotante. Algo así. Sí. A mayor teraflop, más bonito todo. Es como en el momento que decías 32 bits. ¿Qué son bits? Algo rico. Bueno, de última, mencionemos todos los juegos que lanzaron así tipo en lista. Lo último que quiero decir de la consola, $499 para una consola que te soporta 4K con un montón de funcionalidades, servicio de Xbox y que tiene retrocompatibilidad. Sí, está bien. Dígame, bien. Acá en Argentina y en Estados Unidos, $500, ¿dónde conseguís una computadora así? Solamente para juegos. ¿Acá en Argentina? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos también no se consigue. Estás $900 por lo menos. No, tampoco $900. Unos 650, sí. Yo estuve viendo, ¿no? Bueno, a ver, pero igual son dos públicos distintos. Públicos, sí. Y me parece que a eso va. ¿Vamos a hablar de los juegos? Uh-huh. Forza 7. La gente que le gusta el Forza es muy bonito. Sí. Lo único feo que mostraron un Porsche 912 es ¿para qué? Porque el problema de Porsche es una cuestión de licencias. Porsche estaba casado con Electronic Arts hasta hace poco. Ah, ya. Y que el último juego, no sé si te acordás, el Porsche, uh-huh. El Need for Speed Porsche. Sí, ese fue el único que pudieron sacar de todo ese trato y ahora lo han liberado para todos. Igual acá le quedó mucho, pero bueno. Por eso es que no podían poner Porsche en otro juego. Luego también tenemos el Metro Exodus, que para mí es la gloria. Sí, increíble. Se vio muy bien, la verdad que sí. Pero no sé, yo necesito que me muestren más para vendérmelo. Bueno, pero siempre todos pedimos que nos muestren más y siempre te mandan video, foto y no. No, y el negro. Bueno, después vino el Assassin's Creed Origins. Ah, eso también. ¿Qué tenés vos que decir, Magic, sobre eso? Assassin's Creed, por más mucho que lo quiera, hasta que no salga, no puedes confiarlo. Escepticismo. Me gustó. No, a los el sistema creo que les gustó. Sí. Sí. Pero no sé los demás. Realmente se vio muchas cosas nuevas. El sistema de dron de águila. El águila, que ahora la vista de águila es posta vista de águila. Ahora vas a poder trepar una pirámide, porque no hay cosas tan altas. No, está la foto. Eso es lo que me sorprende, que va a ser, me recordó al Assassin's Creed 3, donde no hay edificios tan altos, uh-huh. Pero cada tanto te encontrabas estas cuevas o lugares así donde uh-huh. Sí había mucho más parkour. Claro. Y otra de las cosas que, perdón, antes que eso, obviamente volvieron a decir que iban a cambiar el sistema de pelea para que se te atacaran más de a uno. Sí, lo vi que lo quisieron hacer medio... Dark Souls. Sí, Dark Souls. Un poquito. El sistema del Coliseo lo miro ahí con desconfianza porque... No sé. Seguimos. Ya dijeron que 720, no va a ser 1080 ni full. Yo lo dejo en PC. Está bueno. Dijeron que no. Seguimos. PlayerUnknown Battleground para Xbox One. Sí. Es el juego del momento. Sí. Todo el mundo lo quiere. Plata fácil. Y sí, lo que pasa es que con ese juego había varias cosas que eran necesarias del juego, como por ejemplo poder saltar una pared. O sea, poder saltar una pared es algo básico que complicaba mucho el juego. O sea, yo que me sería juego más interesante. Y estaba esperando sacar eso para poder pasarlo con solo. Sí, tal cual. Sí. Otra cosa, bueno, es obviamente Adrián de Super Cartucho también me está escuchando. Black Desert Online, que también llega a Xbox y acceso anticipado. Deep Rock Galactic, Dragon Project, son todos indies que... muestra un poco. Ay, pero eso, Minecraft en 4K. No fue el anuncio más importante. Lo más importante no fue lo más importante, pero fue una vergüenza. No juego Minecraft. Pero el crossplay centralizado que han hecho con acuerdo, incluyendo a Nintendo, para mí es aplauso. Bueno, el crossplay puede ser, pero no el 4K. Está bien, pues, acá presentaron el 4K. Bueno, puesto como Magic que ponen bots y se ve hermoso en Minecraft. No, es que de hecho lo van a dejar exactamente como si le pusieras mod en, con texturas 4K. Que lo que pasa es que antes tenías que recurrir a terceros, claro, y mods, y no era muy estable. Entonces, bueno, para darle un refresco a un juego que es caracterizado por tener malos gráficos, entre comillas, obviamente sacaron esto para decir, bueno, miren, te fijas los gráficos, tomad. Claro. Bueno, continuando, otros desarrolladores, por ejemplo, las publishers de Devolver Digital. Uy, qué bueno. Habló de Code Vein, pusieron Code Vein para Xbox One, Dragon Ball Fighter Z. Eso se veía hecho bien, por el Guitar Gear. Eso es hermoso. Dragon Ball en 2D, ajá, pelea 2D. Muy bueno, lindo, miren el video. Por favor, que hablen con la gente de Naruto y que le expliquen que los 2D en pelea es mucho mejor que el 3D. Sí. Esto a mí me gustó mucho. Hay un juego que ya hace 2 años que lo viene prometiendo, se llama Cuphead. Sí, muy bueno. Es un juego artísticamente muy... 3 años. Sí. Un juego que artísticamente es muy parecido, en realidad, no sé si se acuerdan, a Mickey Mania. Sí, sí. No, es como la gráfica de Disney, pero... La animación de los años 20, claro, de los años 30. Espectacular. Pero hecho un juego, o sea, la verdad que se ve hermoso. El juego se atrasó porque el demo estaba presentado como que hace luchas de voces y nada más. Y vino Microsoft y dijo, vas a ser exclusivo de Xbox, te pongo toda esta plata. Y ahora tiene batallas con navecitas, el plataformero, tiene una música, unos gráficos. Véanlo porque es como una animación de antes y se nota mucho como si estuviera hecho a mano. Yo voy a saltar un par, bueno, de sí, Full Scale, es que somos... Tacoma. Yo lo que quiero mencionar es The Last Night, me encantó la gráfica de Last Night. Bueno, a mí, Street of Decay 2. A mí lo que me, también lo salté, lo que me gustó fue que volvió Rare y Red Bull con Sea of Thieves. Sea of Thieves es un juego tipo multiplayer masivo, online. No tan masivo, sino que es más centralizado. Es como entre, que entre algún... varias personas donde vos y tus amigos van a ser piratas. Uh-huh. Y van a manejar un barco entre 5 o 6 personas. Es increíble. Y te quedas a la isla, salir, te estiras de cañón, te tiran de un cañón y caes en un barco. Tiene un arte muy bueno para también vendérselo a los chicos más chicos. No es tan violento. Me pareció que es muy bueno. Life is Strange mostraron el 2. No es el 2. No, es una precuela. Es una precuela de... que le tengo un poco de desconfianza porque no sé cómo van a hacer con la mecánica. Como la otra, vos me decías, tenía poderes y esta no. Y... Claro, porque digamos que tendría que tener poderes el personaje que en el otro no. Entonces tengo un minuto. Terry Crews obviamente apareció y va a estar en Crackdown 3. Bueno, Middle-Earth Shadow of War, que es el segundo de Shadow of Mordor, que mostraron orcos inteligentes. Igual se ve bonito. Y la paleta de color no me gustó. Ori and the Will of the Wisps. Sí. Es el Ori 2, muy lindo. Muy bueno. Muy lindo. Y que la Xbox va a ser retrocompatible. En resumen, la conferencia de Microsoft me parece personalmente la mejor que hubo de todo el E3. Sí, en contenido, en calidad de contenido. Y además dijeron que se dejaron cosas como lo de Halo y todo eso porque querían dejar un poco más de tiempo para los desarrolladores el año que viene. Sí. Me parece perfecta esa decisión. Sí, bien. Para terminar, terminaron la conferencia con Anthem. Anthem es básicamente lo que quisieron hacer con Destiny, pero le agregaron algo como más... Lo está haciendo BioWare. Le agregaron Iron Man. Le agregaron, claro, entonces ahora sos el Destiny con Iron Man. Eso es Anthem, puedes violar. Está hecho por BioWare de los Mass Effect, así que debe tener alguna cosa extraterrestre con relaciones sexuales, con resultados sexuales. Se ve increíble ese juego. Se ve muy bueno. Antes de irnos al tema, vamos a hablar que la Xbox One X se lanza, está confirmado esto, 7 de noviembre. Sí, sí. O sea que ya. Sí, bueno, para las fiestas. Para hacer un cortecito de esta conferencia, que la verdad que tiene muchas cosas, vamos a ir con un tema de otro juego que presentaron. Se llama Devil Within 2. El tema, en realidad, lo que hicieron fue agarrar un tema de Duran Duran de los 80. Y ponía un tipo bañado en leche. Sí, no es leche. Es como si fuera, es como si fuera porcelana fundida. Sí. El tema es The Ordinary World, originalmente hecho por Duran Duran, y lo vamos a escuchar ahora. Yeah. Y volvemos como vuelve Magic con el agua al mate, que es importante. Conferencia que sigue, que vimos. Bethesda. Rapidito, yo voy a decir Devil Within 2, muy bueno. Wolfenstein 2. Ay, Dios, qué lindo. Dishonored, Muerte de un Forastero, es un DLC. Sí. Muy lindo. Skyrim para Nintendo Switch, probablemente lo vamos a hablar en Nintendo. Ah, bueno. Creation Club, nada. Fallout 4 VR. Claro, Fallout 4 y Doom. VR, pero estos van a ser como si fuera un DLC. Tengo algo que comentar con eso. Va a ser algo. Comentalo porque yo terminé. Bien. El Doom en VR debe ser hermoso, debe ser genial, pero terminás con el cuello roto. Sí, no, te da un... El Fallout 4 es un poco más un par de convulsiones. El Doom, yo hasta jugando con Mao todo es una energía pura y tenés que deslocarte. Tenés que ser de sorchista. Bueno, hay que ver cómo lo resuelven, porque si no... Bethesda fue para mí mal. Hasta muchos dicen que fue peor que la de Games. Para mí estuvo bien presentada. Entiendo que tuvieran poco contenido. Alargaron de más. Como el trailer de Wolfenstein fue demasiado largo. Pero el de Wolfenstein está increíble. Es hermoso. Pero mostró una cinemática muy larga. Con poco gameplay en sí. Y eso como malo. Es verdad, es un trailer. Lo que es lo que hicieron de bien Bethesda. Todos los juegos que anuncian son este año. Listo. Sí. No hay humo. Sí. Fue la que no tenía. Nada. Nada de humo. Todo sale ahora. De hecho, pero la mitad era Skyrim. El Skyrim como, era basta de Skyrim. O sea, yo amo Skyrim, pero basta. Te van a seguir sacando mientras la gente lo pide. Es así, es como Minecraft. Bueno, roca. Continuamos. Devolver Digital tuvo su propia parte. Espectacular. Fue lo mejor. Espectacular. No lo vi, pero sé que fue hipercómica. No presentaron juegos nuevos. Sí, dos. O sea, no, pero no son juegos nuevos, ya estaban anunciados, sí. Y todo lo demás. Estaba Ruiner, que va a llegar a PC, Xbox One y PS4 ahora en invierno, o sea, ya. Uno de Serious Sam. Serious Sam Bogus Editor, que directamente es como de arriba. Partidas de 4 jugadores en modo cooperativo. Genial. Eso todo lo que no sepan, Devolver Digital, de hecho, muchas veces nos comunicamos, tenemos muchos anuncios siempre de Devolver Digital. Han hecho publisher con Hotline Miami, Oclo, que es un juego argentino. ¿Cómo se llama este? Ah, el de los disparos tipo Contra, tipo Terraria, que se rompe todo. Broforce. Tiene una pedigrí de juegos raros, pero sí. Buenos. Lo que a mí me gustó de su conferencia es que fue original, de reírse un poco de la E3. Siempre Sony, Xbox, es como que la E3 es el evento súper formal, somos todos geniales. Acá fue como riamos, no un poco. No sé si lo van a invitar de nuevo porque se burlaron muchísimo de todo. Claro, sí. Estaría bueno que Sony alguna vez o Xbox se animara a hacer. Sobre uno de los anuncios, por ejemplo, anunciaron como sabían que la gente quería el juego cuanto antes y quería la Early Access, ellos tenían anunciado un sistema para que tengan los juegos aún antes que se anuncien. Antes de leer el Access. Se llama Earliest Access. Ah, muy gracioso. O una mecánica, les cae sangre por ahí, empieza la conferencia disparando tiros al aire. Sí, espera, disparando con un revólver. Que son revólver, claro. Hay sangre, hay explosiones, la gente riéndose, gente durmiendo, haciendo delirios a lo que pasó en otras E3 con lo de Sony, qué sé yo, que gente, enfoques que repetían de la gente, claro. De lo que pasó en otras conferencias. Muy bueno, véanla, aún si no les... A ver, anunciaron dos juegos. Por más que no sepan nada de Devolver Digital, vean la conferencia, es una risa enorme. La que siguió fue la de PC Gaming, ¿vale? El Age of Empires, ¿qué mejor sí. que eso? ¿Listo? La de Age of Empires 1. Presentaron varios juegos igual. Presentaban el juego este de Fi que se llama Kingdom and Castle and Kingdoms, que es como un juego medio Minecraft con más que tuyo tu reino, tipo Stronghold, me gustó. Que salió el Middle Earth Shadow of War. Uh-huh. Bastante mostró, lindo. Pero sigue los de PC siguen sin entender cómo funciona la E3. A mí me gustó después, lo vi tranquilo. Esta estuvo mejor. Vos recordá que esto está organizado por una revista. Sí, obvio. No es una. No, claro. Una revista es como si fuéramos. Nosotros tenemos un lugar en la E3 y vamos a decir qué es lo que nos parece que este año va a venir a tal consola. Bueno, están oficiados por Intel, pero no son una empresa como si. Yo entiendo, pero no están usando bien la E3 entonces. Porque a mí me encanta porque vi las entrevistas, vi todo. Y personalmente sí, como desarrollador me interesa y demás. Pero no es para la E3. Claro. No es la E3. Algo más de a mí me parece que. Hay algunas cosas que quizás las sacaría, pero estuvo muy bueno que muestran juegos que quizás son solo para PC, como por ejemplo el Age of Empires, el Lawbreaker, que si no quedaría, no tienen su lugar. Sí. Quizás menos, me gustó mucho la escenografía del lugar. Sí. Estaba bastante... RGB. Como RGB y water cooling. Escenario. Y water cooling. O sea, el escenario tenía RGB, ya está. luego tenemos la de. De Ubisoft, perdón. Chacho tuvo un bug al aquí, nombrar, ¿no? Además de buguearme, quiero decir las cosas y después. Bueno, dale. hablaron de Beyond Good a nivel 2, ¿hubo? Que estaba recontra esperado, bueno. Luego tenemos una cuestión que hicieron un pacto con el diablo, digo, con Miyamoto, de Mario y Raven Rabbids. Luego tenemos, bueno, Assassin's Creed Origins, volvieron a mostrar otro tráiler. Sí, no acuerdo si fue, creo que fue en la Ubisoft. Dijeron, al fin puedo decir que tenemos el Assassin's Creed y todo esto. Y mostraron a un chabón, así una filmado la pantalla, así del chabón. Que era un desastre encima de día, entonces con el brillo no se veía nada. Era como, no, bueno, tanto Assassin's Creed para esto. Después de Crew 2, un juego que, sí, estaba bueno. Sí, nada, era malo. South Park, que bueno, que sí. Después de que lo trazaron, va a llegar y es la gloria. Y sí, un juego para celulares ahora dentro de poco. Sí. Transference, que es un proyecto de hecho de Elijah Wood para VR. Ah, la verdad que mostraron muy poquito, pero es como una película interactiva. Sí. La Skull and Bones, que es básicamente el Assassin's Creed Black Flag sin Assassin's Creed. Sí, está bien, solo de montón, no me parece y mal. Que se puede jugar de a varios. No, es simplemente el Assassin's Creed Black Flag. Mezclado con For Honor, así. Que pues directamente que... el 4 no tenía mucho vale. Assassin's Creed. No mostró si podés salir del barco, es todo muy adentro del barco. No, sí, no es verdad, no podías salir, pero podés invadirlos para reparar tu barco. Sí, pero no te mostraron que vos estabas adentro, sí, batallando. No, es como muy táctico. Sí. Después, bueno, Steep, un DLC de Camino a las Olimpiadas. No, Camino a las Olimpiadas. Camino a las Olimpiadas. Starlink, Battle for Atlas, la verdad que... Far Cry 5, la jugabilidad, me parece genial el juego, pero vamos a ver. Bueno, Beyond Good and Evil 2, sí. ¿Querés decir algo de eso? Bien, Beyond Good and Evil 2 es un juego muy esperado hace rato que se estaba anunciando. El 1 es una obra maestra, es uno de los juegos que deben jugar, de hecho está en este libro. Lo que tiene de malo es que mostró cinemática y nada de gameplay y el juego todavía no tiene anuncio, así 2018 con cuanto menos va a salir. Y no mostró nada más. Eso fue. Y el otro problema de Ubisoft, se notó una decadencia en que estaban tristes. Porque primero no vino la negra. Cierto, no estaba la negra. No vino la negra, me olvidé. Pero ¿sabes por qué? Nadie la conoce. Porque Ubisoft está, no sé qué empresa, así que googlealo, estaba siendo comprada y es como que esa de Ubisoft de ser más familia se está terminando. Está siendo más una empresa más grande. Y mostraron mucho eso. Y cuando mostraron lo de Rabbids, lo de Mario Rabbids, mostraron el desarrollo que era fanático de Miyamoto y que hacían 2 años que estaban tratando y el tipo es... Siempre le quiso el autógrafo y era como... Es muy gracioso muy cuando el tipo Mario va a ver, Mario va a agarrar a Peach. A ver, sí. La da vuelta y es un conejo horrible. Sí. Es muy bueno. El juego se ve hermoso, es muy original, muy bueno. Game over. Es como un XCOM con Mario, en el mundo de Mario. Como táctico, así. Con estas cosas de los Rabbids que son como si fueran los Minions, de alguna manera. Pero muy bueno y fue muy... Muy bueno eso que mostraban al tipo que se quebró, porque era posta y sí, como explicaron. Desarrollo está bueno. Luego tenemos también... Como si a Julia le explicaran a los de Final Fantasy. Con esto... Con esto vamos a terminar Just Dance 2018. Bien. ¿Algo que decir? Adiós. Sale hasta Wii U, así que imagínate. Bueno. Luego tenemos Sony. ¡Sony! Fue lamentable eso. Pero no fue tan mal. Voy a decir los juegos que hay. Claro, mencionemos los juegos y... Gran Turismo Sport. No lo mostraron en la conferencia. Bueno, estoy hablando de lo que anunciaron, ¿no? Uncharted de los Legacy. Recuerden que es un DLC. No podían haber empezado con eso. Detroit Become Human. Ya habían mostrado. Sí, no mostraron un gameplay. No entendí nada. Después sí. Detroit Become Human, sí. Yo lo compraría. Pero bueno, ya lo han mostrado. Lo mostraron el año pasado. Que y fue la novedad. Listo. Bueno, Days Gone, mostraron gameplay. Es muy, pero muy mucho parecido. Mucho crítica, a mí me gusta. A mí lo que me pareció muy es que parecido se ve, al Horizon. ¿A qué? Al Horizon Dawn. No. Yo lo que vi es que uno se ve, no se ve tan bueno como lo que mostraron en la 3 del año pasado. Segundo, que me pasó con todos los juegos de la presentación de Sony, eran juegos que te ponían una cinemática larguísima para después un Quick Time Event corto que sí, se ve bien, pero es un Quick Time Event y pasaba a otra cinemática larguísima está de vuelta. Está bien, pero God of War le gana todo. Es como cinemáticas tras cinemáticas. Muchos criticaron a lo de God of War, pero a mí me parece bien el cambio de mecánica. Sí, no sé por qué quien quisiera... A mí lo que no me gustó es que prácticamente le sacás la pintura a la cara y es otro juego. Bueno, quizás... Para mí lo que tendría derecho es como Assassin's Creed, que cambiaron tanto que... Bueno, lo sacas como un juego nuevo y es algo novedoso. Yo la vi. Y a mí, yo no sé... Sobre todo porque God of War lo pueden mantener desde la historia, claro. Desde cómo terminó God of War 3, y ver si esto es un... Todavía no dejan en claro si es un reboot o si es una continuación. Claro. Entonces, si lo agarramos por el lado de la continuación, es genial es sí. genial argumentalmente lo que quieren hacer y cómo en realidad, claro, bueno, difícil eso. Porque ya termina la tragedia griega y ya va a entrar otro sí, lugar y bueno, hacer y algo. Justamente esa es la justificación de por qué no está usando las espadas con cadenas y demás. Claro. No quiero perder más tiempo porque la verdad que sí. es poco. Hablando de Spider-Man. Se ve lindo. Mucho Quick Time Event. Sí, pero para mí la cantidad es justa. Porque hubiera un tipo de peleas como si fueran las de Batman. Sí, la verdad es bastante bueno. Mucha interacción con el entorno. Habría que ver qué tanta interacción real es eso. Porque lo vimos muy automático todo. Bueno. Sí, muy Shadow of Colossus. Remake de Shadow of the Colossus. Sí. Death Stranding, que no dijeron nada. Habría que ver si es remake del de PlayStation 2 o el de PlayStation 3. Sony, ¿qué es lo que hizo? Tenía muchos anuncios. A ver, Knack 2, que es un juego exclusivo de PlayStation 4, y se ve, vos mirá un video lo que presentaron después. Es un lindo juego, ¿por qué no le dieron espacio? Y, pero mira, le dieron espacio al juego de realidad virtual de pesca de Final Fantasy. Sí, eso no. Que vos decís, dale, loco. A ver, es como, necesitamos mostrar algo de realidad virtual. ¿Qué tenemos? Nada. Además, bueno, vamos a Final Fantasy pescando. Sí, porque es re extremo sacar un bicho y... ¿sabes lo malo? La verdad que no, eso no estuvo bueno. Y además, por ejemplo, las cosas de Square, como por ejemplo el tráiler de Kingdom Hearts 3, no lo mostraron en la presentación de Sony, sino que lo mostró Square aparte. Y también Square mostró, por ejemplo, el universo de Final Fantasy 15, ahora va a sacar un juego mobile, por ejemplo, y de eso no se habló nada. O sea, está el episodio pronto que sale ahora en unos días, tampoco nos mostró nada. No mostró nada de Last of Us 2 que mostró en el año pasado. Ah, y tampoco mostró nada. Dijeron que iba a haber gameplay y no hubo nada. Está bien que dentro de poco está la experiencia de PlayStation, que es otro evento, y a lo mejor tal vez se han estado guardando para este evento. Tengo que ir más rápido porque tenemos Marvel vs. Capcom Infinite, que va a estar el tema ahora en PlayStation Store. Sí, que me pareció bastante malo, es puro cinemática, no mostraron mucho gameplay. Igual el juego si tiene la mecánica de los anteriores, es bastante bueno, pero bueno, tenían que renovar un par de cosas. Call of Duty World War 2, que para mí es un Battlefield de baludo. Y más feo que es. Monster Hunter World, esto es probablemente para la gente que no lo conozca, es muy bueno porque lo expandieron de un juego que era solamente para PSP a... No, PSP no, a de 3DS. De 3DS, perdón. Para PS4, Xbox One y PC. Claro, el problema es que lo venían como que era exclusivo y no era exclusivo. Bueno. Y lo otro que hicieron mal es que el VR, todo se concentra en ese de pesca de Final Fantasy. Cuando había otros juegos VR muy buenos, pero por culpa del Final Fantasy, todo se centraba en ese. Está ese mouse que vos tenés que manejar como un ratoncito y ayudarlo en su travesía en una casa. Uh-huh. Que se veía muy lindo y muy bueno. Pero... ¿Pasamos a la que sigue? Sí. Así como para terminar, que tenemos poco tiempo. Lo que hace un corte y... No, quiero que lo sigas. Bueno. Así que vamos con Nintendo. Vámonos con Nintendo. Nintendo, ¿mitad humo? No sé, lo que estamos todos escuchando... Todos se volvieron locos con Metroid. Mario Odyssey. Solamente salió el nombre. Lo que estamos escuchando fue... Esto es Super Mario Odyssey. Se ve lindo. Me compré a mí. Es un muy buen juego, en realidad. Con el momento que te muestran un dinosaurio y la gorrita de Mario arriba, es como que... Sí. Creo que la mecánica ahora es que posees con el gorrito y haces una mecánica medio Kirby, de alguna manera. Sí. Luego, bueno, hablaron de un DLC del Breath of the Wild. Sí, pero Yoshi, no sé cuál es. El Yoshi uno que vas cambiando para Switch, vas cambiando de como si estuvieras detrás de cámara y tienes que manejar del otro lado. Bueno. Un nuevo Kirby clásico. Eso. Fire Emblem Warriors. Que se ve lindo, es un Yuri Warriors. Metroid Prime 4, que solo pusieron un título y... Fue porque la gente le pedía. Y la gente se volvió, pero loca. Pero gastaron tiempo en eso y no mostraron el Metroid Returns, que es un remake. Samus Returns, que es un remake del Metroid 2, que salió para NES en su momento. Puede ser un juego nuevo, está bien. El remake está copado, pero este van es un a nuevo ser, Metroid después de... Van a ser un Pokémon RPG para Nintendo Switch. Pero lo mencionaron por arriba. Bueno. Estamos haciendo un Pokémon. Gracias, Pikachu. Fue como, ¿qué? Y el Kirby, el Kirby, sí. No, lo que anunciaron que no hay fecha es Metroid y el de Pokémon, que dijeron 2018. Yo para no, adelante. Kirby, ese es genial. Sí, con Xenoblade Chronicles 2, le tendrían que haber dado mucho más espacio. Sí. Es un juegazo. Juegazo, se ve muy lindo lo y que. Y lo dejaron así como bueno. Otro juego que para mí está muy bueno que lo hagan para Switch es el Rocket League, que también va a salir para este 2017. Con crossplay. Dijeron que la versión específica del FIFA, que eso no lo habían dicho para Switch, va a ser la del FIFA 18. Pero es con otro motor, así que no va a ser igual porque el Frostbite, no porque no puedan, sino porque el Frostbite no está preparado para Switch. Porque el motor no está preparado. Y bueno, y también hablamos del inminente regreso, del inminente lanzamiento de ARMS y de Splatoon 2. Y amigos. Y amigos, y creo que... A mí me vendió el Mario Odyssey. La música, todo lo hicieron muy bien. El juego se ve lindo. Y el Xenoblade 2. Se ve lindo. Xenoblade 2, sí. Bueno. Es que es otro Kirby, yo lo veo... Es otro Kirby. Es que a mí me hizo acordarle el de Game Boy Advance, que me encanta. Es que es clásico. El problema es que después hicieron el Treehouse, y tenía mucha extensión de lo que era muchos juegos que se anunciaron para 3DS y lo dejaron para ahí. Entonces quedó un poco gusto a poco y un poquito de humo. Claro. Bueno, muy bien. Así que ya como estamos recontrapisando el tiempo, vamos bien. A una pausa comercial porque me pegan. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Estamos escuchando parte del OST que vamos a escuchar después de Street Fighter V. Un juegazo. No me suena de qué tema es porque... No, si este es el menú. Ah, el menú. Ah, yo creo que... Claro, re bueno. Power el menú. Sí. Entonces, vamos con los ganadores del sorteo. ¿Sí puedo largar el OST que tengo que escuchar? Dale. Participó de varias personas. Tenemos a... con el podcast que siempre fue el primero que participé el año pasado, el primer concurso que hicimos en Radio Gamer Combate. Dice que lo mejor de tres es Mexi Mario, Dino Mario, Taxi Mario y todo Mario. Pero me parece perfecto. Y además es Mexi Mario que a Trump no lo quiere. Y a mí me gusta el Mario Bala. El Mario Bala. bien. Tenemos a Tommy Zapino de Gamers Mendocinos que dice la presentación lisérgica y cannabinoide de Devolver Digital. Sí, no, sí. Disculpame, pero es una apología a las drogas. Bueno, lo supo disfrazar por lo menos. Y estudia medicina. Bueno. Tenemos a Fernando Gofre, lo que más le gustó, que de Super Cartucho, si no me equivoco. ¿Sí? No lo dejé participar ese. Ya ganó. Momia. Momia de Super Cartucho. Bien. El que te robó la silla. Sí. Lo que más me gustó es lo de Age of Empires. ¿Sí? Sí. Mira, es que además me está diciendo que es del 1. A mí lo que más me gusta es el Wolfenstein 2 y el World War. Los Photoman. Claro que esté el 1. Eso, a ver, me vendió más. Yo estaba por no comprarlo porque decía, tengo el 2 HD. ¿Para qué quiero el 1? Y es que ¿para qué van a hacer el 2? Si aparte lo, ya vendieron la licencia y todo, etc. Casi no, pero ahora recuperó Microsoft. Si ahora te metes la página, sale Microsoft Studio y sale que, bueno, está el HD y todo eso. Casi Río, también de Gamers Mendocinos, el hombre de Capitán América, el señor Ario que nos hace el jabón. El juego del ratoncito de... ¡El Hydra! El juego del ratoncito de PlayStation 4 Moss, que fue esos juegos que... No, el VR. Que fue muy tapado por lo que pasó con el juego de pesca. Para mí se ve muy lindo ese juego. Y con el Spider-Man, que fue larguísimo. Bueno, es que sí fue largo. Fue muy largo. Va a haber un juego más rata que el Minecraft. Y casi te guste o no, yo te estuve siguiendo en Facebook. Se notó que eras muy fanboy de Sony. Demasiado. Qué lindo que le tiremos mierda social a él. Lo queremos, pues, lo queremos. Sí, yo lo quiero, pero vos no. Flor Cepeda, que fue la ganadora del planteo programa. Que se ganó esas cosas que no sabíamos que era de celular. El palo de selfie inalámbrico. Sí. Eso. El Fallout 4 VR fue el mejor anuncio de toda la E3. No sé si el mejor anuncio, pero yo sí me entusiasmo por jugarlo en VR. Yo me entusiasmo por jugar VR. No sé, yo lo estoy jugando y me aburrí un poco. ¿Sí? Pero, bueno. Tengo que jugar, voy por el 3 ya. Gerardo Gaya también es super cartucho. Lo mejor de la E3 entre la droga del Devolver Digital y la droga del trailer de Wolfenstein. Pero... Qué lindo la droga de Wolfenstein. Compro. Sí, sí. Compro un frasco. Sí. Y hace Rocha que en verdad mandó varios, algo largo, que dice que bueno, la retrocompatibilidad de Xbox con la Xbox 360, la primera Xbox, todo lo que anunciaron. Dice que también espera el Call of Duty en la Segunda Guerra, no sé, más de lo mismo supongo, pero bueno, si le gusta. Y el Destiny 2, que yo sé que hay mucha gente que le gusta. Sí, si te gustó Call of Duty, mejor probarlo. Salvo que en Argentina Destiny 2 va a salir 1.200 pesos. Sí. Y nos está avisando que Fernando Gofre, el Destiny que supuestamente iba a durar 10 años. Sí. Fernando Gofre nos está avisando que si queremos anunciarlo, que Pokémon GO ahora tiene raids. Bueno. Sí, vamos a raidearle la iglesia evangelista que tiene a la vuelta. El ganador es Pikachu. El doble de tambor del Pikachu y ya está. Axel Rocha. Muy bien, Axel. Es que vamos a sacar la foto. Saca la foto con el que tomás. Bueno, mientras lo felicitamos, vamos a recordar, nosotros somos Gamer con Mate, hablamos de videojuegos, tomamos mate y charlamos tonteras, básicamente. Si les gustó el programa de hoy, como dice mi amigo Leonel Campoy, el próximo le va a encantar. Es tu amigo, ah, sí. Es que me conseguí la entrevista y al final era tu amigo. Sí, soy más tarado. Sí. Todos los sábados, 19 horas, FMUTN, le agradecemos a Deca los controles, a ustedes cada uno, Julia, Magic, Monfu, no le agradezco nada, a Link, al Chocobo, a los videojuegos, y a Ubisoft y a la negra de Ubisoft. Nos vamos con el OST de Street Fighter. Chao.